Recibimos ahora a nuestra compañera Florencia Srur con su columna socioambiental. ¿Cómo andás, Flor? ¿Cómo andas, Cintia? ¿Cómo andas, oyente carmesera? ¿Todo bien? Todo bueno, ponele, todo bien, sí. Estamos acá, juntes, es mucho. Acompañándonos bajo claro, el viento. Así es. Qué viento, Florencia. No me has explicado, vos que sos una especialista, ¿por qué carajo tenemos todo este viento en diciembre? Querida, yo ya no sé a quién preguntarle. Eso quedará para otra cosa. Se viene el shock ambiental. Por favor. Oh, hay alguien más ahí, no sabía. Está hola, Juan Ignacio, está Juan Ignacio. Disculpa, acá Juan Ignacio de Piante saluda, Florencia. Hola, Juan, ¿y cómo andás? Bien. No, hoy de lo que vengo a hablar es un poco como despotricar, ¿viste? Siempre pensando, lamentablemente, últimamente, muchas mentes, en esta puede ser mi última columna, entonces voy tirando como estoy con lazos y boleadoras. Y ahora lo que particularmente me dio un poco de bronca y vengo acá como a hacer una especie de catarsis, que hagamos todos. Catarsis. Muy bien, sí, es el lugar indicado. Empezamos de temprano nosotros. Como un poquito de contexto, todos los años desde el 95 se celebra lo que se llama la COP, que es la Conferencia de Partes sobre el Cambio Climático, contra el Cambio Climático en realidad, que reúne 198 países o partes, pues esas conferencias de partes, que firmaron el Acuerdo de París, que es este acuerdo en donde se dice, bueno, hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, hay que implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, no tenemos que llegar a un aumento de la temperatura global promedio, perdón, el viento, de más de 2 grados centígrados. Y este año se celebró, se está celebrando, termina mañana, la COP28, y empezó el 30 de noviembre, y ahí todos los países llevan a sus referentes y técnicos para ver cómo abordar el tema, qué hacer, qué no hacer, se firma un documento y demás, se hacen muchas relaciones políticas entre los países. Y este año, que es la COP28, se hizo en un país un poco contradictorio con el tema de cambio climático, porque se hizo en los Emiratos Árabes, en la ciudad de Dubái, que si uno habla de reducción de gases de efecto invernadero, reducir el uso de combustibles fósiles y demás, queda como un poco extraño hacerlo en uno de los principales países petroleros del mundo, y quizás uno, si tuviera un poco de optimismo, podría decir, bueno, pero que quieren cambiar. pero la verdad que eso no fue lo que pasó, y se armó muchísima controversia porque uno de los jeques de Dubái empezó a decir que no hay prueba suficiente científica para decir que el combustible fósil es uno de los responsables del cambio climático. A lo que después tuvo que pedir disculpas y demás, pero él lo dijo así de corazón, se podría decir, lo que realmente cree o la convicción que tiene. Y como para contextualizar también un poco qué es un gas de efecto invernadero, porque se habla mucho de los GEI, pero qué son. Y son gases que se encuentran naturalmente en la atmósfera y que regulan la temperatura del planeta. O sea, si no estuvieran estos gases, que son vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso, estos son como los mayoritarios, medio como que no podríamos vivir cuando estamos en noche, vendría a ser, porque si no nos diera el calorcito del sol de manera directa, nos estaríamos congelando desde noche. Habría una amplitud térmica impresionante entre el día y la noche en el planeta, y estos gases de efecto invernadero que producen el efecto invernadero son naturales y es normal, y gracias a eso vivimos. Pero la cuestión es que desde la revolución industrial la humanidad ha hecho que la cantidad de gases de efecto invernadero sea mucho más grande de la que naturalmente tiene que ser. Por lo tanto, hay un calentamiento, por eso habla también de calentamiento global. Y si uno se pone a pensar en los dos principales gases, que son el dióxido de carbono y el metano, el primero es liberado por la quema de combustibles fósiles y el segundo proviene mayormente de la industria agrícola y ganadera, así como también la mala gestión de los residuos sólidos urbanos. Y es bastante problemático, y hay muchísima evidencia científica que respalda la responsabilidad humana en el cambio climático, y también muchísima derivada de las acciones para reducir emisiones y mejorar la absorción de gases, que esto en realidad se viene obstaculizando por factores sociopolítico económicos, y esto en esta COP se vio bastante. Y en realidad da un poco de pena, porque uno cuando habla de cambio climático, más allá del planeta como un ente, porque muchas veces como que se personifica al planeta Tierra, uno tiene que pensar en la gente. Y hay ya predicciones de que para el año 2050 va a haber 1.200 millones de refugiados climáticos, y ya hoy en día ya hay refugiados climáticos, y esta cifra va a ir en aumento. Entonces, no es que el cambio climático es un invento, una pavada, una hippieada, es algo real que afecta a millones de personas en el mundo, y cada vez va a ser peor. Entonces, hay que tener en cuenta también que hace como unos, creo que 3-4 COP, conferencia de partes, que los países, a ver, el cambio climático nos afecta a todos y a todas, pero la vulnerabilidad económica y social hace que a algunas personas los afecte, o a algunos países, mejor dicho, los afecte más que a otros. Entonces, se viene pidiendo que los países económicamente vulnerables le han pedido a las naciones, entre comillas, más desarrolladas y más contaminantes, que para mí no es una casualidad, la creación de un sistema de canje de deuda externa por servicios ambientales. Este mecanismo quiere decir como, bueno, perdóname la deuda externa, y con ese dinero que yo no te estoy pagando a vos, estoy invirtiendo en infraestructura sustentable, energías renovables, educación ambiental. Sí, igual es raro, Flor, es raro porque el país que contamina va a seguir contaminando, o sea, vos vas a hacer tu infraestructura, pero los otros van a seguir contaminando. Sí, más vale, pero bueno, es como una especie de decir, bueno, canje. El planeta es uno solo. Sí, más vale. Pero es como una especie de, bueno, no sé, zafame de la deuda y yo aplico estas políticas que se están pretendiendo hacer desde hace bastantes COP, que requieren de un dinero y una infraestructura que los países más vulnerables económicamente no lo pueden sostener. Uh-huh. Y que los desarrollados sí pueden, pero no quieren. Pero ahí hay una cuestión diferente. Hay una intencionalidad de querer hacer un cambio por parte de países más vulnerables también, utilizando ese dinero no solamente para medidas de mitigación, sino mayormente medidas de adaptación, o sea, que la población esté preparada para los eventos climáticos extremos que vengan y no tener que sufrir de estos 1.200 millones de personas que quedan como refugiadas climáticas y otras tantas muertas, que es una cantidad considerable. El problema es que no se está dando vuelta y eso nunca termina de cerrar, tampoco se termina de cerrar el aporte económico de los países más contaminantes para soluciones ambientales, siempre queda ahí medio en la nada. Pasa también que en la COP no participan muchos de los países más contaminantes, porque ni Rusia ni China participan de la COP. Europa y Estados Unidos participan, pero hacen un poquito lo que quieren. Entonces terminan siendo más los países que menos hacen. Y ahí uno también dice, Argentina, ¿cuánto hace? Y lo interesante es que salió, o sea, literal, hace unos días, antes de cambio de gobierno, se presentó el nuevo inventario nacional de gases de efecto invernadero, y este inventario para la Argentina se presentó en la COP28, y según los datos de 2023, las emisiones totales aumentaron en el país. Y el sector agrícola es responsable de un 45% de las emisiones, mayormente de metano, que es 1.000 veces peor que el dióxido de carbono, igualando a la proporción del sector energético, cuando antes lo agrícola tenía un porcentaje bastante menor que lo que es el sector energético. Entonces, hay una necesidad de acciones urgentes para abordar, por ejemplo, lo que son emisiones de sectores agrícolas, obviamente también energéticas, y fomentar y promover políticas ambientales eficaces. Sí, la agroindustria, la agroindustria de las agroexportadoras es la que sobre todo genera. Claro. Todo esto. Y ha habido un aumento y es muy loco, vos decís, wow, uno cuando piensa en emisiones de gases de efecto invernadero, primero pensás en lo que es energético. O industria. Industria, y no. Y no, y energía, industria quedó muy por debajo, muy muy por debajo, y energía y agrícola quedaron con un porcentaje muy elevado, 45% de las emisiones totales del país, mucho. Milei envió una embajadora, una representante de de la Libertad Avanza, o en este caso de la presidencia electa, a la COP28. Se trata de Marcia Levaghi, que va a ser la va a tomar el lugar de Cecilia Nicolini en este caso, pero va a ser la secretaria de Política Exterior de Milei, y la mandó a la COP28 muy a regañadiente porque es un negacionista, pero envió a Marcia Levaghi, que es embajadora en Senegal, embajadora argentina en Senegal, y fue directora de Asuntos Ambientales durante el gobierno de Mauricio Macri. Muy buen dato ese que tirás. Sí, yo dudaba bien quién fue a presentar este inventario. Tampoco tengo información si efectivamente se presentó o no, porque era la idea presentarlo en la COP28. Mañana estarán las conclusiones generales. Sí. El inventario lo presentó Cecilia Nicolini, que es hoy la secretaria de Cambio Climático la secretaria de Cambio Climático de Alberto Fernández. Claro, exactamente. Sí. Así que bueno, por lo pronto, para tener como más novedades y ver qué pasa con la redacción del documento final y otras yerbas, este viernes vamos a estar en artículo 41 de 5 a 6, en donde en la primera parte vamos a tener una entrevista muy interesante como siempre, y en la segunda parte seguramente abordaremos este tema de la COP, porque es necesario saberlo y porque también es necesario no romantizar estas conferencias. Porque muchas veces queda en esto, en conferencias y en coffee breaks de reuniones políticas, y después cuando uno ve el documento a veces no se aplica, o hay muchos diálogos, se podría decir, de distintas miradas y muchos intereses que juegan en contra a poder efectivamente responsabilizarnos de una vez por todas, porque esto ya viene hace rato, y dejar de librarnos de la culpa y dejar el negacionismo de lado y ir por políticas ambientales, porque en definitiva es por nuestra supervivencia. La provincia de La Pampa tiene desarrollado, ¿no?, el plan de mitigación de cambio climático con los municipios, ¿es así? Primer provincia del país. ¿Viste cómo me asesina Auxiliar Rato? Sí, primer provincia del país. ¿Y lo viste al programa? Todavía no lo vi, pero sí participé de las jornadas que se hicieron en torno a ese plan. Participé como parte del Estado y después también como ciudadana, porque soy las dos cosas. Así que sí, tendría que leerlo. Lo interesante también para festejar en La Pampa, me parece un dato no menor, es que la Subsecretaría de Ambiente pasa a ser Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Por lo tanto, La Pampa está pisando fuerte, o queriendo pisar fuerte, contra esta ola negacionista que se ve en distintos ámbitos políticos, tanto nacionales como internacionales. Así que, y también esto, que es la primer provincia que pudo hacer este plan de acción. Veremos cómo se implementa y qué dice. Lo estaré buscando para leerlo y comentarlo mejor. Pero sí, eso a mí me puso bastante contento. Buenísimo, Flor. Bueno, entre todo esto, que a veces es cartón pintado lo que ocurre en las COP, porque finalmente no ocurren los compromisos que toman ahí los grandes mandatarios del mundo y contaminadores también, están pasando cosas a niveles locales que me parece que están buenas. Digo, más allá de esto que digo, el planeta es uno, y si siguen chupándose todo lo poco que se puede respirar los países como Qatar o como Dubái, es importante que empecemos a revisar también lo que hacemos acá. Exactamente. Así que bueno, nos escuchamos el viernes en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés de 17 a 18, y por lo pronto nos reencontramos el lunes. Dale, abrazo, Flor.